Sí, por ahí arrancamos medio palo a palo con ellos en los primeros minutos. Bueno, ellos salieron a buscar partido también y bueno, siguió que empezamos empatando, pero bueno, gracias a Dios se abrieron los espacios y bueno, el triunfo quedó en casa, que era lo que queríamos. Si le dieron también los resultados de los otros partidos, porque no pudo ganar Belgrano, no pudo ganar Doblas y tampoco Santa Rosa, ¿le sirve para tomar un poco más de ventaja, no? Y nosotros estamos para eso, estamos, todos los partidos son finales para nosotros y después al final del campeonato se verá, nosotros vamos sumando puntos y bueno, como te digo, nosotros es importante ganar desde local y bueno, ahora hacer lo mismo visitante contra Sarmiento. En lo personal, ¿cómo te sentís? Hoy no pudiste convertir, diste dos asistencias. Sí, pero bueno, está bien, convirtieron mis compañeros, lo que sirve los goles en equipo, así que bueno, contento por eso porque se ganó abundante y bueno, hoy pudimos convertir lo que no hicimos el domingo pasado. Y la última, ¿qué les ha aportado la llegada de Mauricio? Nada, por ahí un poco de orden, tranquilidad, el grupo está bien, los triunfos ayudan. Mauri es, con su cuerpo técnico, es un cuerpo técnico que trabaja muy intenso en la semana, nosotros nos sentimos muy cómodos con ese esquema y con ese tipo de entrenamiento, así que bueno, estamos contentos y tranquilos.